poquito más, un poquito más. Un amor acostumbrado a la magia de tus besos no puede acabar de pronto en una esquina del tiempo, mendigando una caricia, suplicando algún te quiero. La verdad es que no merece tu desprecio. Un amor que ha dado tanto, una historia como esta, no puede acabar dudando por temor a una tormenta. No puede soltar mis manos ni dejar que la tristeza me consuma de los pies a la cabeza. ¿Cómo dice? Si te rindes ahora romperás mi corazón. Si yo te he fallado, por favor, perdóname otra vez. Si te rindes ahora me voy a morir de amor. Trata de entender lo que pasó. Gracias. Escucha.